Bueno, buenas tardes ante todo, a toda la audiencia. Y bueno, la barrida no es ajena a lo que sucede en Capital Federal como en el resto del país. El aumento se nota en todas las partes del país. Y acá también, lógicamente, teniendo en cuenta que los contratos de locación, como por su naturaleza, es un acuerdo entre partes, de acuerdo a determinados parámetros, como usted menciona, entre un 20 y un 25%, por lo menos en nuestras oficinas también ocurre lo mismo. Desde ya se tiene mucho en cuenta la puntualidad de pago de los inquilinos, que eso favorece también a llevar a un menor valor el aumento del alquiler entre partes. Todo tiene mucho que ver también el cumplimiento de el contrato como se ha venido dando para la renovación. Pero más o menos los índices de aumento también se reflejan acá en la ciudad. También se habla de que hay una mayor disponibilidad de viviendas en el mercado para alquilar, por lo menos en ese informe, ¿en Olavarría? En Olavarría también, visiblemente, lo puede notar perfectamente en los avisos publicitarios de las diferentes inmobiliarias y de los diferentes avisos que salen particulares también, que hay una gran oferta también de casas y propiedades para alquilar, producto también de la inmovilidad que hay en estos momentos en la compra y venta, ¿no es cierto? Entonces mucha gente que se ha lanzado a la construcción de propiedades al no poder venderlas tan fácilmente, también deciden alquilarlas. Bien, cuando usted habla de que se tienen en cuenta determinados aspectos del inquilino, como la puntualidad, el cumplimiento del contrato y demás, ¿ha sucedido que eso permita a los inquilinos hacer una renovación por menor porcentaje que el que estamos hablando, es decir, menor al 20 o al 25%? Sí, por supuesto, porque por eso yo le digo, por su naturaleza el contrato es un convenio entre partes, donde se toman en cuenta diferentes factores para la renovación y para la prolongación del contrato. Por eso, cuando un inquilino demuestra perfecta puntualidad y también mantenimiento en el inmueble alquilado, lógicamente uno como dueño siempre tiene la prioridad para ese tipo de personas en mantenerlos como inquilinos, y como tal también a veces pactan un precio menor. Todo se da en base al comportamiento del inquilino durante el contrato, y también está el comportamiento del locador, si cumple con las necesidades básicas también del inquilino. Le pregunto, Mendía, sobre la base de qué se establecen esos porcentajes de incremento, puesto que, bueno, a veces, obviamente, quien alquila suele ser a veces un trabajador cuyo salario realmente debe hacerlo rendir de manera eficiente para poder llegar medianamente hacia los fines de mes. ¿Estos aumentos se establecen en función de qué parámetro? Bueno, lamentablemente todos sabemos lo que van aumentando las cosas y toman como reflejo de determinados aumentos que se van dando en otras cosas también. Como esto no es ajeno y refleja un comportamiento de mercado, uno también lo hace a cómo el mercado también va tomando sus propios parámetros para el aumento, ¿no es cierto? Todos sabemos muy bien en qué dimensión han aumentado todas las cosas de la cosa diaria, ¿no es cierto?, para vivir. Y ahora, el aumento del alquiler, lamentablemente, no es ajeno a eso.